garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Dos minutos pasaron de las 4 de la tarde. Muy buenas tardes. 14.9 la temperatura en nuestros estudios. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación, teléfono 42 17 98 28. WhatsApp 11 64 00 70 47. ¿Querés comunicar con el programa Garabatos y Sentidos @gmail.com? Instagram, Sánchez Mirta Alejandra, Garabatos y Sentidos. Facebook, en estos momentos estoy transmitiendo en vivo y saludo a Hilda de la Luz. Hablando de Lanús, estuve el sábado en Lanús y tuve el gusto de ver la tranquilidad de la gente trabajando y la tranquilidad de la gente que me enteré que en Lanús la gente empezó a trabajar a mediados de abril. Y hay otro clima de tranquilidad, hay otro clima de respeto entre todos los habitantes de Lanús. Y tuve la oportunidad, después de casi 6 meses, de entrar a la Basílica Sagrado Corazón de Jesús. El tema del día de hoy es nuestro nombre y tenemos tareita. Por lo tanto, prepara, por favor, prepara. Hola, Hilda, ¿cómo estás? Estela Mataluna de Pellegrini. Hola, Estela, ¿cómo te va? Tenemos tareita, así que lapicera, los que me están viendo, lapicera y papel no pautado, hoja blanca, porque tenemos tareita. ¿Y en qué consiste esta tareita? En poner tu nombre. Tu nombre, si es Estela. ¿Estela te llamás solamente Estela? ¿Hilda te llamás solamente Hilda? Si tenés dos nombres, pones Mirta, como el mío, Mirta, Alejandra, ¿sí? Que vamos a jugar. Andá escribiendo tu nombre porque vamos a jugar. ¿Qué importancia tiene nuestro nombre? ¿Cómo te llamás? ¿Quién eligió tu nombre? ¿Quién te lo puso? ¿Por qué te lo pusieron? ¿Qué significa para vos? ¿Cómo influye en tu personalidad? ¿Qué tiene que ver? Y la particularidad del día de hoy es que, excepto por una canción, el tema, los temas musicales que van a escuchar, tienen nombre de mujer. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Perla. Escuché, me encantó el programa, así que bueno, mandando la consigna. Sé que mi nombre lo eligió mi mamá, por alguien que conocía que también se llamaba Perla, le gustó y me lo puso a mí. Así que bueno, el significado, ahí estuve mirando qué significa preciosa, exquisita, así que bueno, a mí mi nombre me gusta. Siento que es distinto. Así que bueno, esa era mi consigna. Bueno, muy lindo el programa, me encanta. Yo soy numeróloga y a mí también me interesa muchísimo el tema del consciente, del inconsciente y todo lo que se estudia a través de los números y bueno, de los nombres y las letras, supongo que también debe ser interesante. Así que bueno, les mando un beso, hermoso el programa. Gracias. Gracias, Perla. Bien, tenés que hacer como Perla. Perla ya está, va a estar en nuestro programa, va a estar entrevistada. Me encanta la numerología. Bien, ¿escribiste tu nombre? Bien, escribí tu nombre y porque después vamos a trabajar con tu nombre. También en el día de hoy quiero dedicar el programa a la suboficial Florencia Godoy, que está transitando su última semana porque fue afectada por el virus, este famoso virus, se está recuperando. Por lo tanto, Florencia, toda la energía positiva de esta compañera de estudios en un momento que fuimos. Así que tu labor no terminó hasta el día que te contagiaste, así que fuerza, voluntad y bueno, ya nos vamos a ver en cualquier momento. Florencia, saludos. Garabatos y sentidos. ¿Sabes qué significa la palabra estigma? Estigma es de origen latín, estigma sin la E, proviene del griego y significa picadura o marca hecha. Era llamado así a las marcas con hierro candente realizada a los esclavos que intentaban huir. En sociología es visto como el comportamiento, rasgo o condición que posee un individuo y genera su inclusión en un grupo social cuyos miembros son vistos como inferiores o inaceptables. Las razones del menosprecio o discriminación son de orígenes raciales, religiosos o étnicos. También está asociada a la falta de conocimiento, la necesidad de culpar a alguien, el temor a las enfermedades y a la muerte, y a los chismes que fomentan rumores y mitos. En 1999 salió la película Estigma. Gracias a Dios, eso se está terminando y cada día aceptamos más el virus, que vamos a tener que aprender a convivir con este virus. Hoy me puse contenta porque escuché que Rusia sacó la vacuna, pero después no sé qué pasó y ya no estoy tan contenta. Bien, el primer tema musical, La Lola de Café Quijano. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Garabatos y sentidos. Detrás de su mano, de fría dama, tenía escondidas tremendas almas para las batallas del cara a cara, que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. El tiempo de la fruta y la pintura. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Hola Mirta, mira, mi nombre es Sergio. Lo más relevante es que, bueno, yo soy de la década del 60 y era un nombre que en ese momento tuvo su mayor punto de popularidad en el año 66. O sea que fue creciendo paulatinamente hasta el 66, después fue cayendo y hoy prácticamente es muy difícil encontrar chicos que se llamen Sergio. De todas maneras, siempre fue un nombre bastante inusual. Incluso yo en mi adolescencia, medio como que estaba un poco peleado con el nombre porque no era común llamarse Sergio. De todos modos, bueno, después lo fui aceptando, es un nombre latino, importado por los romanos de los etruscos. Eso ya lo había averiguado yo hacía mucho tiempo, al principio de la internet. Y nada, también ahora se lo conoce un poco por la parte de lo que sería Rusia, el Sergei o Sergei. También, bueno, en catalán se lo conoce como Sergi. Y nada, y hay una anécdota cómica que me acuerdo que en una oportunidad se había dado una propaganda de un insecticida y resulta que una eran cucarachas y una de las cucarachas dice: pobre Sergio, lo rociaron con tal de desinfectante, con tal insecticida y lo habían matado. Y bueno, eso me provocó gracia, pero también mucha bronca, al punto tal de que había pensado que lo lógico sería hacerles un juicio. Bueno, Mirta, te mando un beso, cuídate y muy lindo tu programa. Gracias, Sergio, por tu participación en el programa. Muy interesante tu historia con el cucarachicida. Hoy vamos a ver la letra B. Ahora bien, si vimos la letra A y la letra O y ninguna de las pautas que yo di coincidían con tu forma de hacer la A o la O, quédate absolutamente tranquilo, porque hay óvalos aplastados, empastados, en forma de espiral, curvos, alargados, acolmenado, alejado del polo, bueno, con cola, regresivos, de cola corta, largo y ondulado, con bucle. Bueno, hay 175 formas de hacer la letra A y 135 formas de hacer la letra O. O sea, quédate, obviamente no voy a desarrollar todas estas O porque tengo que trabajar sobre tu letra, ¿sí? ¿Te acordás de la palabra japonesa? Lo voy a repetir porque me gusta. Nankurunaisa. Nankurunaisa. Es una palabra japonesa y significa con el tiempo se arregla todo. ¿Tenés el cuaderno a mano? Bueno, anota la oración con B. B larga. La B larga, como la B corta, como la conocemos, son consonantes que se diferencian en la pronunciación, pero esto se ha perdido y es prácticamente indistinguible. En realidad, la B larga se emite casi uniendo los dos labios. Mientras que en la B corta hay un deslizamiento del labio inferior por sobre los dientes superiores, lo que genera un sonido áspero y de mayor vibración. No me pidan que lo haga porque no lo voy a hacer. No, pero ahora vamos a trabajar, me gustó lo de los lingüistas, B y V, para distinguir de la B larga y la B corta. Bien, toda la oración es con, obviamente, B. ¿Sí? Anoten. Esto va tanto como para Barrabás o para Bárbara. Así que ponen Barrabás y Bárbara. Dicto la oración. Besa mi boca bonita. Coma. Brava. Coma. Blanda. Punto. Besos buenos y brillantes. Repito, Barrabás, Bárbara, besa mi boca bonita, brava, blanda, besos buenos y brillantes. Después leemos, fíjate cómo haces la B, que la B está ocupando la zona media y la zona superior. Y recordemos que también la letra ocupa la zona inferior. Vamos a hacer la tareita de las firmas atrasadas. Diego, tu firma tiene dos paralelas que indican una estructura, tiene forma de lágrima que indica sufrimiento y tiene un apoyo que indica seguridad. Inseguridad, perdón, que indica inseguridad y estás como anclado en el presente. María de Lourdes, María de Lourdes, ¿Cómo te digo, María de Lourdes? ¿Cómo te digo esto? A ver. Hay un hermoso laberinto, María de Lourdes, nada más. Un hermoso laberinto por el cual hay que salir, y espero que estés escuchando el programa, para que veas la importancia del nombre en nuestra personalidad y sobre todo en nuestra firma. Mónica Mabel. Ay, Mónica. Hay dos M's, ¿sí? Y en Mabel estás marcando. No, el teléfono no puede sonar. Estás marcando que te interesa más la parte familiar y social. Sí, es como que hay un poco de baja autoestima. Y tu firma se contradice con la aclaración, porque claramente se nota que hay como una C. Te estás protegiendo y hay que saber de qué, Mónica. Saludos. La firma de Joaquín, que obviamente, Joaquín, yo voy a intentar pronunciar, no voy a intentar pronunciar tu apellido porque es súper difícil. Joaquín, también, a mí me gusta más la aclaración que tu firma, porque hay una contradicción. No sé la edad, creo que eras muy joven, tengo nada más que la firma, no recuerdo la edad. Está linda la firma, pero a mí me gusta más tu aclaración que la firma. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque en la aclaración mostrás seguridad y en la firma inseguridad. Y vamos a leer el segundo pilar para desarrollar nuestra autoestima básico, fundamental, importante. Hay tres niveles de significación en la aceptación de sí mismo. Aceptarme a mí mismo es estar de mi lado, es estar por mí mismo. Es una especie de egoísmo natural, un derecho innato de todo ser humano orientado a la valoración y al compromiso consigo mismo. Algunas personas se rechazan a sí mismas en un nivel tan profundo que no pueden comenzar ninguna labor de crecimiento hasta que logran abordar este problema. El segundo nivel, aceptarse a uno mismo, es la disposición a experimentar plenamente mis pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y sueños, no como algo lejano o distinto a mí, sino como parte de mi esencia. Yo me permito que se expresen mis sentimientos sin reprimirlos. Número 3, el tercer nivel, la aceptación de mí mismo conlleva la idea de compasión, de ser amigo mío. La aceptación de mí mismo no niega la realidad, no afirma que sea correcto o que está mal, sino que indaga el contexto en el que se llevó a cabo una acción. Tres niveles de aceptación de uno mismo. Perfecto. Bueno, y ahora seguimos con el siguiente tema musical, Gloria, de Humberto Tosi en español. Música. mi historia con la palabra gloria, porque aquí a tu lado la mañana se ilumina, la verdad y la mentira se llaman gloria. Y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Katy, el origen de mi nombre Katy, ese no lo sé, pero bueno, mi otro nombre es Guzmania y lo odiaba ese nombre tan horrible. Yo decía ese nombre tan horrible, así que jamás a nadie le digo que me llamo Guzmania. Y el año pasado me dio por investigar con ese nombre. Yo siempre había pensado que me llamaba Guzmania por una casa que hay en Venezuela, famosa de unos políticos, algo así, que se llama Las Guzmanías. La Guzmania era así como que una casa donde los políticos se reunían, qué sé yo, los kirchneristas se reunían, una vaina así. Entonces, yo pensé que me llamaba Guzmania por eso. Y me puse a investigar y es sobre una flor. Ahí te mandé esta cuestión. Pero el origen de Katy, la verdad, es que no sé, hay muchas Katy, es un nombre norteamericano más bien, hay muchas Katy. cultura nos reencuentra con las primeras manchas impresas sobre el cuerpo. La mancha es forma, el dibujo es figura. La pintura se aprovecha del cuerpo de la mancha. El dibujo se abastece de los espacios que separa la línea. La mancha une, la línea separa. La mancha hace presente el espacio, la línea lo inventa. Ambas crean imágenes visuales. La mancha es ocupación, llena el fondo. La línea es demarcación, inventa el vacío. Imagen y magia cuando la línea hace al espacio. Antes que el lápiz no hay nada. El papel es un invento del trazo. Crea una presencia simultánea al movimiento de la mano, simultánea y perdurable. La marca del lápiz es fiel al gesto, deja evidencia de que algo ha ocurrido y es testigo de los movimientos. Temblores, frenos, torsiones se deducen con solo inspeccionar la calidad de la huella gráfica. Esta no solo deja marca del movimiento, sino también de su calidad y cantidad. El movimiento de la mano y la huella son simultáneos, una producción posible de variar. El trazo da posibilidad de anticiparse, de corregir la próxima línea. El trazo crea espacio, pero además crea tiempo. Crea espacio en tanto que marca la textura de la hoja. Transforma el espacio neutro haciendo visible su existencia. Una línea resulta más que una línea. Esencialmente crea dos espacios en ambos costados, así como la línea del horizonte descubre el cielo. En cuanto al tiempo, la línea nos da idea de viaje. Así como hay costados en el espacio, en el tiempo hay presente, pasado y futuro. Si la mano se detiene, el tiempo genera presencia y deja atrás el pasado. El futuro está a la espera en tanto trazo posible, pero también como ausencia de trazo. La hoja en blanco es para el niño una objetivación de concepto, de proyecto y de porvenir. Cada día al poner la fecha el niño crea su propio calendario. Su letra avanza, está en el tiempo. Es primigenia. La línea la secunda como una forma más compleja de la configuración. La letra se construye con la línea, pero inaugura una forma de escritura de alta complejidad que sigue un curso diferente. Tan es así que los intentos de modificar la letra perfeccionando el dibujo no dan buenos resultados. Por el contrario, despotencian la carga expresiva de la imagen gráfica. Hermoso. De fondo escuchábamos Alfonsina y el mar, en guitarra Ariel Ramírez. Y lo que acabo de leer Se llama El Espacio del Trazo y es de El Cuerpo de la Escritura. Estamos viendo El Cuerpo de la Escritura. Juntos vamos a leer este libro y después vamos a ver El Alma de la Escritura. Hola Joaquín, gracias por escucharnos. Hola Mirta, mi nombre es María Patricia. María, de origen hebreo, significa la elegida y me lo pusieron por mi abuela materna y es el nombre que menos me gusta. En cambio, Patricia es de origen romano, significa aquella que es patricia o noble. Me lo pusieron por mi mamá. Soy del año 67, tenés mi edad, Patricia, y en estos momentos se ponían los nombres de los abuelos o padres. Gracias, Patricia. Yo también busqué mi nombre, el origen de mi nombre, a las Mirtas que están escuchando. Mi nombre es de origen griego, significado de Mirto, que es un nombre de un árbol vinculado al amor y la belleza, consagrado a la diosa del amor, Afrodita. Segundo nombre también es del griego, compuesto por dos términos, Alexein, que significa proteger, y Andros, hombre. O sea que Alejandra son las protectoras de los hombres. Y no sabía que había una Santa Mirta y una Santa Alejandra. Santa Mirta el 1 de noviembre y Santa Alejandra el 18 de mayo. Mara, por su parte, nos dice que Mara viene del hebreo, significa aguas amargas. Mi mamá me puso este nombre porque miraba una novela donde trabajaban Alicia Bruso y Silvina Rada, y es uno de los personajes, y uno de los personajes tenía este nombre que le pareció un nombre distinto para esa época y así me lo puso. Esteban de Córdoba, hola Esteban, dice que nació 2 meses antes. Mi mamá esperaba que fuera Elizabeth, entonces nací yo y fui derecho a la incubadora, y cuando la enfermera consultó le dijo a la mamá, es varón, y la madre que dijo, pónganle el nombre del padre, y así fue, Héctor Esteban mi padre y Héctor Esteban yo, su hijo. Me siento identificado con Héctor, no tanto con Esteban, pero obviamente creo que mis nombres me han marcado a nivel de mi personalidad. Bien, siguiente tema musical. Ahora es el tema de los hombres. Este tema no estaría formando parte. Hay una historia muy importante atrás de este tema. En realidad no sé quién lo canta. Después me lo decís también. ¿Cómo? Rubén Blades lo canta el tema. No es un tema que estaría acorde a la época que estamos viviendo, pero es un tema que todos conocemos y es Pedro Navaja. Del viejo barrio lo vi pasar con...

cuando llegaron al registro civil, mi mamá, mi papá y mi hermano mayor, que me había elegido el nombre Nancy, el nombre no estaba permitido. Por lo tanto, del aire salió Mirta Alejandra. Obviamente, ¿cómo me dicen? ¿Cómo me dicen? Nancy. En mi familia me llaman Nancy. Años después nace la hija mayor de mi querido hermano Miguel, Miguel Ángel. ¿Y qué nombre le pone a su hija? Nancy. Por lo tanto, cuando nos juntamos en la familia, está la tía Nancy y Nancy. Pero a veces llaman Nancy y no sabemos, nos damos vuelta a las dos. Es todo un problema cuando hay dos Nancy en la familia. Bien, vamos al desarrollo de la B. ¿Quieren saber qué significa la B? ¿Qué ocupa la letra B? Ya le decimos. Fíjense cómo hicieron la B. Ocupa el simbolismo espacial porque tiene el óvalo en la zona media y la jampa o cresta en la zona inferior, que es la región del intelecto. De ahí que se la vincule con el comportamiento del ser humano frente a lo material, con las necesidades económicas, con la madurez de los juicios, con la ampulosidad de las ideas, con la fantasía o con la mayor o menor resistencia frente al dolor. Bien, si la parte alta superior, que se llama cresta, es alta, tenés ambición y ansias de evolución. Si la cresta está inflada, tendencia a la fantasía y a la subjetividad. Si está curvada en la zona inferior del óvalo y ligeramente abierta, adaptación fácil. Con el óvalo a la manera de un bemol, actitud de rechazo ante las normas impuestas por la autoridad paterna o la sociedad. Bien, ¿por qué necesitamos la historia familiar ahora más que nunca? Un pueblo sin el conocimiento de su pasado histórico, origen y cultura es como un árbol sin raíces. Saber, registrar, conservar y compartir nuestras historias familiares puede proporcionar un sinnúmero de beneficios para las personas, familias y sociedades enteras. La historia familiar es más que cuadros genealógicos, censos y fechas de nacimiento. Puede ser un poderoso antídoto contra experiencias adversas de la vida que afrontamos hoy en día, lo cual nos da una mayor comprensión de quiénes somos y nos motiva a profundizar nuestras raíces para las generaciones futuras. Identidad esencial. Saber nuestros antecedentes culturales y de dónde venimos nos ayudará a desarrollar un fuerte sentido de quiénes somos en realidad, la forma en que nos relacionamos con las historias familiares y creamos relatos acerca de nosotros mismos, nos ayuda a establecer nuestra identidad esencial, única y auténtica. Con conexión. Los seres humanos desean afecto, pertenencia y conexión. Las relaciones que establecemos con otras personas pueden ser muy perdurables, no solo con personas de nuestro presente, sino también con la gente de nuestro pasado y futuro. Cuanto más descubrimos acerca de nuestro pasado, mayor es la conexión que tenemos con nuestros antepasados. Al registrar nuestra propia historia, generamos la oportunidad para que las generaciones futuras se conecten con nosotros cuando ya no estamos aquí. Compasión. El aprender la historia nos ayuda a obtener un mayor entendimiento de los desafíos que afrontaban y con frecuencia inspira un mayor amor y compasión debido a sus debilidades y errores. Todos afrontamos dificultades. Recordar este hecho en el contexto de los defectos de los demás nos permite ser mejores empleados, gerentes, cónyuges, padres, hijos, hermanos y seres humanos. Resiliencia. Conocer nuestra historia familiar nos fortalece porque podemos ver patrones para superar los fracasos y sobrevivir en épocas difíciles. Sus historias nos recuerdan que recientemente no todo en la vida resultará fácil, que la desilusión ocurre y las desigualdades existen, pero que podemos recuperar, triunfar y hallar la felicidad a pesar de las dificultades. Cuanto más saben los niños sobre la historia de la familia, más fuerte es su control sobre su vida, mayor era su autoestima y creen con más acierto que sus familias funcionaban bien. Bien, hago un alto en la lectura para recordar esto que dice lo que acabo de leer, resiliencia. ¿Quién no recuerda el año 2001? 2001, 2000, 1999, ¿quién no lo recuerda? Fueron momentos difíciles donde había que hacer un montón de malabares económicos, donde se acuerdan del trueque, del patacón, del lecop, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, básicamente hablando de esta crisis que estamos pasando, que no sabemos en qué etapa estamos realmente, le decía, hablaba con mi hijo, y con mi hijo mayor, y le recordaba, ¿te acordás del trueque? Y él me dice que sí, que se acordaba del trueque. Y eso ayuda mucho en estos momentos para superar este momento que estamos atravesando. Bien, uno más. El altruismo. El hecho de estar al tanto y tener una percepción de la responsabilidad con nuestros antepasados, progenitores y toda la humanidad futura es un acto de generosidad altruista. ¿Qué es el altruismo? Ser noble. La capacidad de colaborar y actuar de forma abnegada distingue a la humanidad. El último, autoestima. Nuestra historia familiar va más allá de los nombres y fechas que encontramos en nuestro árbol. Se trata de lo que nos hace quien... Bueno, ¿cómo estoy hoy? Se trata de lo que nos hace quienes somos. Se trata de personas con quienes podemos formar conexiones memorables. Se trata de personas que vivieron, respiraron, sufrieron y triunfaron. Se trata de raíces, ramas, hojas. hoja, hojas y bosques enteros. Se trata de todos nosotros. Hola, diosa. Bueno, te cuento. Mi nombre me lo puso mi papá y era por la misma samba, me parece, Angélica, porque tiene más años que la escarapela esa samba, y creo que me la puso por eso. Cuando tenés un antojo de algo y la cuarentena no te deja salir. Ay, gordo, tengo unas ganas de comer un helado. Uy, ¿ahora? ¿Qué haces? Pedís un delivery. ¿Vos no? ¿Qué esperás para pedir el tuyo? Tenemos un montón de auspiciantes que se suman al modo cuarentena y te llevan lo que quieras a tu casa. Sumate vos también y publicá tu número con la radio. Vender nunca fue tan fácil. Quédate en casa. Hace rato que tengo antojo de helado. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados todas las marcas. Accesorios, pipetas. Además contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros. Y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de Mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11-73-66-2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González. 4200-3039. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Face como Goblin Artística. ADT Alarmas. Tenemos un sistema monitoreado que protege tu casa y tu comercio las 24 horas. Contamos con botón antipánico y monitoreo constante desde tus dispositivos móviles. ADT Alarmas. Respuesta inmediata de policía, ambulancia y bomberos. Nosotros te cuidamos. Neoquim. Tenemos todos los sanitizantes que necesitas, tanto en gel como líquidos, desinfectantes, bactericidas, amonio cuaternario, cloro, lavandina, matalarvas de mosquitos para piscinas y estanques, insecticidas para fumigar jardines y muchas cosas más. Asesoramiento personalizado. Neoquim te ayuda a cuidarte del dengue y del coronavirus. Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de Octubre, 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Neoquim, contacto 4275-7199. Garabatos y sentidos, grafología. Descubre a través de tu firma y letra, historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Buenas tardes, Radio Vox. Este es un mensaje para el programa Garabatos y Sentidos. Mi nombre es Diego, lo eligió mi madrina, que me salvó porque me llamo Diego Antonio. Si no fuera por ella, me iba a llamar Ángel Antonio. No sé mucho, no me acuerdo mucho del significado y si incidió en mi personalidad, pero bueno, me gusta el nombre. Gracias, Diego. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Mis fieles oyentes, bien, este es el espacio Aldana. Y el momento del taller Cusisca. Jugar es divertirse, jugar es distraerse, jugar es placer, jugar es ser feliz. Jugando, nuestros pequeños se vinculan con el mundo y exploran su entorno. Si no sabes qué hacer con tus pequeños, llámala a Pamela Viva, teléfono 11-69-48-50-56. Lo repito, 11-69-48-50-56, Instagram, Cusisca Taller Recreativo. El espacio Aldana tiene el honor de recibir a una joven de 43 años, que es técnica superior en administración hotelera, licenciada en nutrición, ex auxiliar a bordo, dos hijos, una nena de 9 años y un varoncito de 4 años. Le gusta escuchar mucho música bien fuerte y tiene pendiente tomar clases de canto. Está con nosotros Gisela Jargiulo. Hola, Gisela. ¿Cómo te va? Muy bien, Gisela. Bueno, me alegro. Gisela, nos conocemos porque vamos a blanquear, sos mi nutricionista en la Fundación Abra. Bien. Y acá, mientras charlábamos y concretábamos la entrevista, me pareció apasionante, que decís, es ex auxiliar a bordo. ¿Qué significa esto, Gisela? El auxiliar de a bordo es el usualmente llamado la azafata. Azafata, yo volaba, volé durante muchísimos años. De hecho, mira, te voy a contar esto, que fue una cosa que me pasó, que lo cuento siempre. Yo me presento cursando 5º año de la secundaria, ¿sí? Me presento porque sale en el diario un llamado para quien quisiera trabajar como auxiliar de bordo para la empresa Aerolíneas Argentinas. Cuando yo estaba cursando el 5º año de la secundaria, yo me presenté porque yo siempre tuve buen nivel de inglés. Mi mamá me hizo estudiar inglés desde los 6 años hasta que terminé la secundaria. Tenía una altura normal, tenía una presencia normal. Y bueno, yo me presento, dije. Yo ya estaba en 5º año viendo de qué iba a trabajar, ¿no es cierto?, para bancarme mis estudios. Y siempre como que tuvo buena fama, ¿no?, el hecho de volar, de ser auxiliar de a bordo, de trabajar como azafata, porque la verdad que se manejaban buenos sueldos, la verdad que siempre fue igual, históricamente siempre fue igual, fue un trabajo muy bien pago. Entonces, bueno, me presento, cuando paso, había 7 entrevistas para pasar, ¿no? Primero paso la de cultura general, después paso la entrevista en inglés, después paso la entrevista que tenía que ver con aptitudes físicas. Y cuando llego a la última entrevista, me dicen, bueno, perfecto, Gisela, tu analítico. Y yo dije, ¿qué es eso? No tenía ni idea. Me dice, no, es el certificado que tenemos que tener nosotros. Perdóname, ¿vos terminaste 5º año? Porque tenés 18. No, le digo, escuela para venir a la entrevista. Ay, no, querida, vení el año que viene, me dicen. Bueno, yo totalmente ignorante de que había que presentarse a un trabajo, a cualquiera, con el secundario terminado, porque era tantas mis ganas de ya tener un trabajo y de empezar a tener mi plata y todo, que este detalle se me pasó, pero encima nadie de mi entorno me dijo, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que al otro año volví a presentarme. La señora que me tomó la entrevista perfectamente se acordaba. Este año sí, me dice, guiñándome un ojo, le presento el analítico y ahí es que quedo con 18 años. Fue mi primer y único trabajo. O sea, que estamos hablando, disculpa que te interrumpa, pero esto es apasionante y un ejemplo. Porque te rechazaron por no tener 5º año aprobado, pero claro, no lo había terminado yo. No obstante, vos seguiste y fuiste al año siguiente. Sí, sí. Eso es sí. Perseverancia absoluta. Total. Es que yo quería terminar 5º año y de alguna manera ir a enrostrarles el título de que había terminado 5º año y que yo tengo que volar, yo tengo que hacer esto. Mi tío Miguel y mi padrino siempre me dijeron, vos tenés que ser azafata. De chiquita yo no sabía ni qué era. Y vos tenés que ser azafata. Creo que mi tío, que es fana de todo lo aeronáutico, es como que sin querer me fue inculcando la idea y yo realmente no sabía de qué se trataba. Realmente, cuando conocí de qué se trataba, después me copé y realmente, bueno, disfruté el haber trabajado. Para mí no era ir a trabajar. Para claro. mí era un disfrute hacer lo que hacía. Y bueno, pero siempre, ¿por dónde viajaste? Siempre lo cuento eso. Está, mira. ¿Cómo? Es muy, muy interesante para los jóvenes que nos están escuchando. O sea, porque tuviste una perseverancia y constancia absoluta y volviste al año siguiente. Eso es... Sí, sí. Para mí es ejemplar. ¿Por dónde volaste, Gisela? Bueno, siempre... ¿Qué pasó? Siempre elegí... A vos te dan a elegir, ¿no? Te podés elegir para volar cabotaje, o sea, hacer vuelos entre las provincias, regional, que es volar a los países limítrofes, o internacional, que es volar más allá de los países limítrofes. Yo siempre volé cabotaje y regional. ¿Por qué? Porque yo estaba cursando, porque yo, después de haber estudiado hotelería y título que me sirvió quizás también para entrar a trabajar como azafata, después decidí seguir con una carrera universitaria, porque esto era terciario. Y yo sentía que me quedaba como grande, la verdad. No es por cancherear, pero digo, yo puedo estudiar algo más. Siempre me gustó la salud, siempre me gustó todo lo que tenía que ver con todo lo conexo a medicina. Y dije, bueno, me tiro la pileta, me voy a empezar a estudiar una carrera universitaria. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía, no podía estar 15 días en Italia. Yo tenía que estar cerca, mínimamente. Entonces, qué sé yo, tenía un vuelo a la mañana y cursaba a la tarde. Y cuando volaba a la tarde, cursaba a la mañana. Y bueno, y así me iba arreglando con las asistencias, ¿no? Que bueno, que en cualquier lugar te piden un mínimo de asistencias de cursada, ¿no? Me fue imposible, la verdad, poder estudiar en la UBA porque... Bueno, ahí pedían, no consideraban que yo tuviera el trabajo que tenía, entonces tuve que hacerlo en una universidad privada, uh-huh. Y bueno, y para eso también trabajé, ¿no? Porque no era para nada barato y tenía que bancarme absolutamente todo. Bien, entonces, mientras estabas trabajando, ¿qué estudiaste? Estudié licenciatura en nutrición. Que es por eso que nos estamos entrevistando. Vamos a hablar de nutrición. ¿Qué pasa con lo que comemos y qué pasa con esta pandemia particularmente? Yo tengo, la verdad que Gisela es hermosa, ¿sí? Y vamos a entrar, mira, de lleno vamos a entrar en nutrición y te voy a preguntar lo siguiente. Sí. ¿Hay un prototipo o un estereotipo para ser azafata? Mira, en realidad... Antes había como que seguir cierta línea en cuanto a lo estético. La verdad es que las azafatas tenían que ser de más de 1,70 m, tenían que ser delgadas desde ya, y esto tiene una explicación. A ver, el 1,70 m que se pide es porque si yo cuento con una altura menor a 1,50 m, no llego a cerrar el portamantas. Ajá. ¿Está? Y el tema de la delgadez tiene que ver también con que los espacios arriba de un avión son muy chicos. Entonces, si yo tengo una contextura muy grande, me es muy difícil transitar, por ejemplo, por el pasillo con un carro. Claro. Entonces, de hecho, he volado con chicas que estaban con demasiado sobrepeso y les daban un tiempo en tierra para que pudieran ponerse en forma, porque realmente era muy complicado trabajar con ellas, porque el lugar donde teníamos que preparar los carros y los cafés y organizar las marmitas y todo lo que tiene que ver con el servicio a bordo es un espacio que se llama galley, es muy reducido y éramos a veces cuatro personas trabajando ahí. Entonces, claro. Si uno tiene una contextura muy importante, es difícil, es incómodo, no es práctico. Y la verdad es que esto hay que rescatarlo, la función del auxiliar de bordo es la seguridad arriba del avión, no es el servicio. El servicio es un detalle de la empresa, pero en realidad uno tiene que estar entrenado para, en caso de un incidente o un accidente, actuar con rapidez y evacuar a la mayor cantidad de personas en 90 segundos. Entonces, si uno tiene un buen estado físico, puede realizarlo con más facilidad que si tiene un sobrepeso importante, ¿entiendes? Perfecto, perfecto. O sea que entonces estamos hablando de un estereotipo. Claro. Igualmente, esto te digo, cuando se elegían casi modelos de pasarela para volar, hace muchos años, esto cambió totalmente. Hoy por hoy, cualquier chica con el curso hecho y, bueno, mínimamente 1,50 m puede tranquilamente postularse para auxiliar de bordo. teniendo sexto año aprobado en estos momentos. Bien, Gisela. Claro, en estos momentos y un buen nivel de inglés, vamos a decir la verdad. Hay que decirlo porque es necesario para esto. Bien. Bueno, te propongo lo siguiente. Vayamos a un tema musical y después entramos de lleno con la comida. Dale, ¿cómo parece? No. Bien, va a sonar en honor a la responsabilidad, a todo el ejemplo que Gisela va a sonar en estos momentos, pedido por Gisela, el Laberizo y Bronco Corazón Roto. Y bailen, buenísimo. Bailen, bailen con la escoba, bailen con quien quieran. ¡Arriba! Y sentidos. Bien, justo hoy, ¿qué es? ¿Qué día es hoy? 11 de agosto es el día del nutricionista, ¿no es así, Gisela? ¿Verdad? En honor a Pedro Escudero, al doctor Pedro Escudero, que inició la carrera en 1942. Así que estamos hablando de una carrera nueva, prácticamente. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cuándo empezamos hablar de nutrición y de los cuidados del cuerpo? Hoy sabemos que la obesidad es una enfermedad, también sí. La anorexia y la bulimia. Sí. Y bueno, empezamos a hablar de nutrición a partir de qué año en Argentina. En 1942, a Pedro Escudero se lo considera el padre de la nutrición. Nació en 1887, creo, si mal no recuerdo, porque lo leí hace poquito en un artículo. Y bueno, a partir de ese momento se crea la carrera de nutrición. Perfecto. Bueno, Gisela, pandemia. Sí. Hay muchas personas que la mayoría están en sus hogares cumpliendo el aislamiento preventivo. Sí. ¿Qué pasa con la comida? Mira, en realidad, fue como un boom gastronómico que nos invadió al principio de la cuarentena porque era el momento ideal para buscar cierto alojo en la comida, era la forma más inmediata de incorporar un placer. Entonces todo el mundo empezó a cocinar lo que nunca había cocinado, a comprar ingredientes que nunca había comprado. Empezaron como a tener un éxito terrible los programas de cocina y similares. Empezaron a tener programas en la tele, por ejemplo, de otra cosa, segmentos de cocina, porque iba. Y bueno, y esto es porque en realidad había tiempo en casa. Todavía no estaba muy incorporado el teletrabajo, entonces había muchas mujeres que tenían la posibilidad de ponerse a cocinar y de... bueno. Y así fue que con el tiempo que tenemos, con el sedentarismo, con esta necesidad de incorporar algún tipo de placer rápido y para toda la familia, es que todo el mundo empezó a aumentar de peso. Ajá. Empezamos a comer más. El sedentarismo influyó mucho porque hasta hace muy poco no se podía salir ni a caminar prácticamente, solamente hacer las compras. Y en los lugares de cercanía, entonces el que tenía una actividad física la dejó de hacer, esto indefectiblemente repercutió en el estado físico. Y bueno, y esto, ¿no?, que decía antes, esto de decir, uy, qué ganas de comer tal cosa, ¿por qué no pedimos o por qué no lo hacemos? Y como que resurgió la comida de olla también, y al estar todos en familia, resurgió la comida rendidora que tiene que ver con los guisos, con las preparaciones calóricas por excelencia. Claro. Porque imagínate, uno en situación normal come en la escuela, el otro come en la oficina, el otro, cuando estamos todos en casa hay que hacer comida que rinda. Y la comida que rinde y además es barata, es la más calórica, ¿no? Es las pastas, las pizzas, las tartas, los arroces, los guisos, las lentejas, las legumbres en general, ¿no? Y los cereales. Claro, justo nos tocó en invierno, o sea que hay una época. Claro. ¿Cuánto tiene que ver? Está muy de moda. Yo nunca pensé que iba a tocar este tema en una radio y mucho menos en la televisión, pero hablan del tránsito lento. ¿Cuánto tienen que ver las harinas o los carbohidratos? No conozco mucho el lenguaje técnico de nutrición. Sí. ¿Cuánto tiene que ver los carbohidratos y las verduras en esto de el sedentarismo, la gordura y el tránsito? Y mira, la verdad que esto depende de cada persona, a mi criterio. Hay personas que no tuvieron problemas nunca y no los van a tener ahora, y las personas que tuvieron siempre este problema, ahora es como que se agudiza. Con esto digo, y con otras tantas patologías o inconvenientes digestivos también, ¿se entiende? Siempre, la verdad es que en este momento de cuarentena es como, no sé, como también pasa en que, no sé, la persona que no tenía paciencia, ahora tiene cero paciencia. Claro. El que, ¿entendés? Es como que las cosas puntuales de cada uno con la cuarentena se agudizaron. O sea, y el sedentarismo también influye al funcionamiento del cuerpo. Y esto del sueño, que es súper importante, que a todo el mundo se le corrió y por ende se le corrieron los horarios de la ingesta. ¿Se entiende? Claro. Entonces, vos en situación normal desayunabas, pero ahora si arrancás a las 12, estoy hablando de, no sé, un adolescente, si arrancás a las 12 el desayuno lo salteaste porque vas directamente al almuerzo. Claro. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa después? Y bueno, y después me quedo mirando una peli, o después me quedo jugando al jueguito y me acuesto a las 5 de la mañana. Entonces la cena me quedó medio sola por allá a las 10, 11 de la noche. Algo hay que ingerir, tipo 2, 3 de la mañana. Es como que se corrió todo y ahí está todo desfasado. ¿Cuáles serían, en un, a ver, en época normal, aquellas personas que no han dejado de trabajar, cuáles serían las comidas que no hay que saltearse? Ninguna, a mi criterio. Ninguna, ninguna. Tienen que sí o sí existir las cuatro. El desayuno es súper importante, sabido. El almuerzo, más o menos tiene que haber una diferencia horaria entre 3 horas y media, 4 entre ingestas, como para hacerlo ordenado, digamos. Aquellos que por razones de fuerza mayor no pueden incorporar algo, bueno, se trata de aconsejar que se haga alguna colación o un par de colaciones hasta llegar a la ingesta más importante, pero siempre es importante tener horarios y un orden para comer. ¿Qué pasa con la ansiedad? Por ejemplo, me pongo en situación, ¿no? Me agarra la ansiedad. El otro día posteé en un estado de WhatsApp, quise ir a comprar algo al kiosco, estaba cerrado, cierran a las 8, se me ocurrió... No, a las 6 de, a las 6 de la tarde en Avellaneda. Sí. Bueno, cuando fui estaba cerrado el kiosco, o sea que a las 10:30 me agarró el ataque de ansiedad. ¿Y sabés a dónde ataque fui? De ansiedad... Para vos, ataque de ansiedad, y creo que para el 90% de la gente es gana de algo dulce. Exactamente. ¿Sabés a dónde fui? Bien. ¿A dónde? Fui al pote de dulce de leche Diet. Claro. Bueno. Pero, ¿sabés qué descubrí, Gisela? O sea, descubrí algo. A ver, me vas a decir no o sí, seguramente va a ser no. Pero, ¿qué descubrí? Que con 2 cucharaditas y media, o sea, no es la cucharada colmada, ¿no? Que con 2 cucharaditas... Ya me río, mira. Con 2 cucharaditas, o sea, media cucharadita de postre. Sí. Medias cucharaditas de postre, ahorré 100 mangos que me sale un chocolate. Ah, bueno, estuviste bien porque leíste la información nutricional. No, no leí nada. Prefiero comer 2 medias cucharaditas de dulce de leche que gastarme 100 pesos en una tableta de chocolate. En un choco. Bueno, mirá, en realidad el tema del chocolate famoso es así, el uno tiene ganas de chocolate, son ganas chocolatosas, porque en realidad el chocolate tiene un componente que forma, que tiene que ver con la formación de la hormona del buen humor, ¿no? De la serotonina. Entonces, por eso el cuerpo pide chocolate, el cuerpo es sabio. Y siempre pide lo que necesita. Si uno está para abajo, o ansioso, o como sea, lo ves en las publicidades, que la chica tiene el corazón roto y van y le regalan un chocolate. Claro. O alguien que está llorando agarra el pote de helado y empieza a la cucharada limpia. Entonces, hay cierta relación entre el estado de ánimo y el chocolate o lo dulce. Te digo bien que leíste la información nutricional porque ahí te diste cuenta que podías solucionar más fácil, más barato, más sencillo sin moverte de tu casa. Y bueno, y bien también porque pudiste parar ahí, porque hay gente que me dice no paro, me termino el pote. No. El helado sí, si tengo 1 kilo de helado me como el kilo de helado, pero descubrí esto, o sea que 0 kiosco, o sea, no tengo más el kiosquito. Pero sí tengo el pote de dulce de leche Diet y las 2 cucharaditas. Bien. ¿Qué estás haciendo actualmente, Gisela? Actualmente, bueno, yo trabajo hace casi 10 años ya en Abra. Soy nutricionista en Abra. Trabajamos con obesidad y trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia y adicciones. Tengo... muchísimo trabajo, gracias a Dios. Y bueno, y ahora en cuarentena seguimos trabajando por videoconferencia, por WhatsApp, por el medio que se facilite con cada paciente. Bueno, entonces vamos a tener que volver al ruedo. Me he cuidado bastante. Todo lo que no hice fue yoguineta. O sea, jogging cero, siempre jean, y el jean te va marcando, bueno, aflojale. Pero claro, bueno, claro, seguro. También el tema de las dietas tiene que ver también con lo económico, porque las verduras están a un precio terrible. Y por eso hay que manejarse con las cosas de estación, es lo que yo siempre recomiendo, porque siempre hay, vos cada 2-3 meses va cambiando la oferta y vos mínimamente tenés para elegir cosas, ¿viste? Ahora, por ejemplo, está la mandarina, está el zapallo de puchero, riquísimo, parece una crema. Hay que hacer buenas compras, digamos. Claro, una compra inteligente. Como para cuidar un poco el bolsillo. Ahora vas a comprar frutillas y tenés que dejar medio sueldo, porque no es época de frutilla. No. Y sin embargo hay. Exacto. ¿Está? Pero si vas a comprar mandarina, te sale, bueno, muchísimo más barato. Perfecto. Gisela, seguramente vas a estar nuevamente convocada a este programa nuevamente. ¿La pasaste bien? Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, este Radio Box te agradece. Lisa, sí. Corazón duro era la canción. Exacta. O sea, mi corazón está roto. De hecho, tengo puesto, mira, dice corazón roto. En la grilla. Por eso te confundiste. O sea, mi corazón está roto, la canción se llama Corazón Duro. Claro, Corazón Duro. Ahí está, mirá vos, eso es el inconsciente. El inconsciente activó mi corazón que está roto. Gisela, fuiste muy amable. Un ejemplo para los jóvenes que nos están escuchando. Esta radio te agradece tu participación y te vamos a volver a convocar. Bueno, dale, cómo no. Un beso para todos. Gracias. Nos vemos, Mirta. Chau, chau. Nos vemos. Sofía de Álvaro Soler. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación. Se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Eo, solo te veo, solo te deseo. Eo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, yeah. Sofía. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Flores es un cuento de Jorge Acamo. Yo era profesor de castellano en la escuela normal y a mediados del 80, en el segundo año A del bachillerato, tomé una prueba escrita de análisis sintáctico. Al devolver las hojas corregidas, sobró una. Los alumnos me dijeron que ese nombre no correspondía al grupo. La evaluación, que había sido reprobada, llevaba la firma de un confuso Juan o José Flores. La guardé dentro de mi portafolio. Con las dudas, en los días sucesivos pregunté en otros cursos. Todos ignoraban su origen. Repasé las listas en vano. Nadie apareció con ese apellido. No me sorprendí demasiado. Un escrito aplazado era quizá eludido hasta por su propio dueño, probablemente abusando de mi ignorancia acerca de los integrantes de cada grupo. Alguien había firmado con seudónimo previendo el resultado fatal. Hacia septiembre volví a examinar al segundo año. Corregí los trabajos y me encontré, creo que lo esperaba, con otra hoja firmada por Flores. Tampoco esta vez había aprobado. No llevé a cabo más pesquisas. Ahora estaba seguro de que Flores pertenecía al segundo A. Haber encontrado dos veces un trabajo suyo entre las evaluaciones de ese grupo lo confirmaba. Sospeché que se trataba de un nombre apócrifo de algún bromista que había hecho dos pruebas. Una firmada con su verdadero apellido para obtener un concepto real. La otra, que debía atribuirse a una sombra, Flores, y que era entregada con el solo propósito de perturbarme. Durante un recreo mencioné el episodio del buffet del colegio, delante de mis colegas. En ese momento, el comentario no produjo ningún efecto. Nunca se escucha realmente lo que dice el otro, salvo que el discurso sea por mera casualidad que uno mismo está por decir. Cuando ya iba a entrar al aula, sentí que me aferraban del brazo para detenerme. Era una preceptora. Se la veía nerviosa. Sin querer, murmuró, he oído lo que relató en el bar. Le dije que para tranquilizarla, que no tenía la menor importancia. Ni siquiera intentó escucharme y empezó a hablar. Había hace tiempo un segundo A, un chico Flores que nunca aprobó castellano. Era voluntarioso y estudiaba mucho, pero sus deficiencias, mala escuela primaria o falta de cabeza, le impidieron eximirse. Una tarde, cuando venía hacia aquí a rendir examen por quinta o sexta vez, lo atropelló una camioneta y murió. Fue la única materia que quedó debiendo para siempre. La narración era algo melodramática. Sin embargo, la mezcla de ambigüedad y precisión entre aquellas coincidencias me inquietó por varias semanas. Ese verano tomé la evaluación final en segundo A. Busqué la de Flores y la aprobé sin leerla. Al día siguiente la dejé sobre el pupitre de un aula vacía. Ya no volví a saber de mi inexistente alumno. Deliberadamente deseché la última explicación posible, la intervención de algún familiar o amigo íntimo del difunto que cursara en la escuela y hubiera prometido cumplir póstuma y simbólicamente su voluntad truncada. Para mí y para la sombra había una sola realidad. Flores ese año se eximió en la materia que lo había fatigado. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Hola Mirta, un saludo para todos los que hacen el programa, ahí a Damián, un abrazo, a todos los que están ahí en la radio. Soy Jorge Nelson de Bernal, tengo un tema con mi primer nombre. Mi primer nombre es Jorge. Y bueno, no es que lo desprecie, sino que le tengo mucho respeto y no lo uso el nombre, uso otro nombre de pila, ¿viste qué? Todo el mundo me dicen, ¿por qué te llamás de la otra manera si tu nombre original es este? ¿Sabes qué me pasa? Que todos los Jorge que conozco son sufridos o tienen alguna historia, o la mayoría de los que yo conozco al menos. Y bueno, es un santo que tiene una historia triste también. Estuve leyendo e interiorizándome. Y igual siempre usé otro nombre porque en realidad... es como que no quiero pertenecer al mismo grupo de gente que es triste, que es sufrida. Obviamente que debe haber algún Jorge que no tiene ninguna historia triste, pero yo tengo ese pensamiento. No sé si está bien, si está mal. Así que bueno, ese es mi tema con el nombre. Les mando un saludo a todos y bueno, que sigan así, el programa está muy lindo. Gracias, Maxi. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Espero que estés recuperándote bien y gracias por estar escuchando. Garabatos. Garabateas autos. Manifiesta deseo de cambio, de movimiento, dinamismo, impaciencia. Si el vehículo está estático, el dinamismo está bloqueado. Si está en acción, representará que la persona está accionando y que se predispone hacia el dinamismo. Dibujas caminos, es una vía de escape o de comunicación, es una necesidad de salida. Dibujas círculos, nos habla de una persona que gira en torno a una situación que muchas veces no encuentra la salida. Cuando se hacen muchos círculos, nos habla de una persona que tiene la tendencia a encerrarse en su propio mundo o ideas. Los círculos se relacionan con el mundo afectivo. Bien, vamos a ir a un tema musical. Audio hay una. Bueno, dale, señor Damián, vamos. Hola Mirta, ¿cómo estás? Mira, te cuento, a mis tres hijos, tanto a Priscila como a Malena como a Federico, les puse el nombre porque me gustó y porque no se repetía en la familia. Ellos son únicos. Por ahí a Priscila me gustaba el nombre porque había una chica que se parece, que, o sea, yo inconscientemente quería que se pareciera a ella. Pero después Malena y Federico me gustaron los nombres. Después de que los elegí, busqué el significado, pero no es porque haya un pariente que se llame así o por algún famoso, sino porque me gustó y son nombres muy comunes. Bien, gracias Marcela. Marcela amplía diciendo, siempre me gustaron y ahora me di cuenta que les va muy bien. Malena es inquieta, inteligente, vivaracha, tiene un carácter fuerte, vaya si lo tiene. Y Fede re buenazo, más tranquilo, pacífico, un dulce. Y Priscila siempre fue impecable, buena, tranquila. Hoy en día es muy responsable, también lo sé, y toda una señorita muy respetuosa. Muy bien, quiero decirles que la participación de ustedes, tan activa y tan generosa, va a ser que el próximo martes siga el programa con más nombres por todos los audios que me están llegando y los mensajes. Entonces, el martes que viene volvemos a repetir el tema de los nombres para desarrollar de lleno el tema de los nombres. En honor a estos pequeños va la original, el original Susanita de Gaby, Fofo, Miliki y Fofito. Garabatos y sentidos. Grafología. Hola Mirta, buenas tardes. Te habla Osvaldo del Pet Shop Romeo. Muy buen programa como todos los martes. Les deseo muchísima suerte y bueno, mi nombre es Osvaldo. Chao, gracias. Gracias Osvaldo por ser fiel oyente. Gracias Hilda que me está escuchando. Gracias Florencia, gracias a todos. Bien, ¿se acuerdan que teníamos que jugar con el nombre? Bueno, con el nombre como Mirta, Alejandra, para la semana que viene tienen que armar con sus nombres diferentes palabras para entender el audio que vamos a escuchar la semana que viene. Por ejemplo, yo jugué, ¿sí? Mirta, y de mi nombre salieron las palabras Mira, Rita y Tira. Jugá con tu nombre a ver qué nombre sale. Si tienes un solo nombre, no importa, jugá con tu nombre único. Y de Alejandra estuve jugando y impresionante las palabras que salieron. Salieron Aleja, Ajena, Anda, Nada, Jala y Drena. O sea, jueguen con su nombre para entender mejor el audio que vamos a escuchar la semana que viene. Ahora sí, Gaby, Fofo y Milique, Susanita. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada a los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Le gusta el cine, el fútbol y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Se ha comprado un gran reloj con manilla, esfera y cadenón. La numeración es en romano y a Rufo causa confusión. No acierta con la numeración, X y palotes a montón. Por eso cuando alguien le pregunta, él nos contesta, está sin razón. Las 30 menos cuarto, 40 menos 10, 50 menos 3, la tabla romana que la tiene que aprender. Las 30 menos cuarto, 40 menos 10, 50 menos 3, la tabla romana que la tiene que aprender. suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en el auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Atención, zona de curva. El viaje es un placer. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Mirta, ¿cómo estás? Bueno, dicho sea de paso, me gustaría pedirte un tema. Me gustaría escuchar por Leonardo Fabio Ni el clavel ni la rosa, y creo que es importante poder homenajear a todos aquellos artistas populares que marcaron una época, para que tal vez otras generaciones que nunca lo escucharon también lo disfruten. Te mando un beso, gracias, chau chau. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que son. Bien, Sergio, muchas gracias por tu aporte y tomo en cuenta tu propuesta, y también te pido que vos tomes en cuenta mi propuesta. Palabras más o menos, palabras que pueden. Decálogo del grafólogo. Dignificar la profesión practicándola con honestidad, seriedad y disciplina. Otro decálogo: tener siempre presente que la pequeñez de lo que se sabe debe compararse con la inmensidad de lo que aún se ignora. Podía faltar, yo sé que lo están esperando, nuestro querido Sandro Rosa. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Tus sueños, ay dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí este tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa. Heridas, algo me has de tener. Ay, ay, Rosa, Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Ay, Rosa, Rosa, ay, Rosa, Rosa. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Bien, tengo nada más que palabras de agradecimiento por los oyentes que participaron en el programa. El martes que viene continuamos con garabatos, con lecturas y vamos de lleno. Jueguen con sus nombres a ver qué palabras salen y trabajamos de lleno el nombre, ¿sí? Mis respetos, la idea es pasar un buen momento, darles energía y estoy más que agradecida. Hasta el próximo martes en la operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Gracias y chau. Palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy me duele. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras más o menos palabras que pueden lastimar. Palabras menos, menos, menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento. Palabras menos, palabras más. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos.